mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos. Y yo que también soy malo, por daño se lo instalo. Que no me hablen de amor, que me crían los besos. Ponete perra, que se viene el perre. Estás para darte como Banshee robado. Yo vi todo el rucho y voy de jean apretado. Vamos pa' otro lado, se me junta el ganado. Y tú dame unos besos que estoy enchalecado. Esta, miau, kitty. Uy, necesita como un daiquiri. Quiero que fumemos y que demos chilling. Solo con vos se me prende el feeling. Arranca el que se te perderán. Uno se mueve menor de edad. Eso que viene, eso que va. Guachito rico, no te la queda. Que no me hablen de amor, que me crían los besos. Ponete perra, que se viene el perre. Estás para darte como Banshee robado. Yo vi todo el rucho y voy de jean apretado. Vamos pa' otro lado, se me junta el ganado. Y tírame unos besos que estoy enchalecado. Esta, miau, kitty. Uy, necesita como un daiquiri. Quiero que fumemos y que demos chilling. Solo con vos se me prende el feeling. Arranca el que se te perderán. Uno se mueve menor de edad. Eso que viene, eso que va. Guachito rico, no te la queda. Pirata Design.